Vamos a ver, la solución que aportan algunos socios, lejos de pedir responsabilidades, que es lo más sano en cualquier institución, la solución que aportan algunos socios es la de coger una hucha y ir por la calle cogiendo, recogiendo fondos como en el Domum. Sí, esa es la salida que tiene Granada, de verdad, con todos mis respetos. Parece de verdad triste y muy lamentable. Y vamos a ver.